Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Una Vida para el Arte del pintor ecuatoriano Jorge Cocho Yepes se inaugurará el 26 de junio próximo a las 19 horas en Siembra Casa Cultural en el Cantón San Pedro de Huaca, provincia del Carchi. Se exhibirá una retrospectiva de la obra de este artista compuesta por cuadros elaborados en óleo y técnica mixta. Según la crítica especializada, en sus obras se destaca el color y los contrastes y se pone de relieve a la gente, las fiestas tradicionales y la cultura de las distintas zonas y regiones del país. Internacionales. Ciudad de México. La cantante mexicana Lila Downs recibirá el premio Antonio Carlos Jobim 2016 en la próxima edición del Festival Internacional de Jazz de Montreal en Canadá. Este galardón se otorga desde 2004 a distinguidos artistas del world music, en reconocimiento a su influencia en la evolución del jazz y el intercambio cultural. Esta artista es la primera mexicana que será distinguida por este importante encuentro musical. Lila Downs viaja por el mundo reinterpretando las raíces de la música desde el blues hasta el jazz, la cumbia, el rock y el pop, tejiendo diversas formas musicales con los sonidos de la tradición mexicana. Ha grabado 9 discos de estudio y ha ganado un Grammy Anglo y 4 Grammy Latinos. El Festival Internacional de Jazz de Montreal se llevará a cabo del 29 de junio al 9 de julio próximos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.